historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruyote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas mañanas, tardes, noches, latinoamericanas y latinoamericanos. Mañanas, tardes, noches. Es un rap de Cristina Fernández de Kirchner que está dando vueltas por YouTube. ¿Es el que dice no hay magia, no? No, no, no, es otro que dice buenos días, tardes, noches. Y lo van pegando y van haciendo como un rap. Es muy bueno, lo recomiendo. Mi introducción no tuvo nada que ver con ese spot que comenta Vélez. ¿Qué estaba diciendo? Estabas dando la bienvenida, nada. Dando la bienvenida a las latinoamericanas y latinoamericanos. A partir de este mismo instante comienza Al Sur del Río Bravo, un espacio en el que siempre decimos, intentamos burlarnos de las fronteras que nos han impuesto y sentirnos un poquito menos argentinos, guatemaltecos, uruguayos, haitianos y sentirnos un poquito más latinoamericanos y latinoamericanas. Ese es el propósito, la razón de ser de Al Sur del Río Bravo, y la consigna tiene que ver con las noticias, la cultura y las raíces de nuestra América. ¿Qué dice Belén? Se salió como... Así es, salió un poco del guión, te desestructuré un poquito la presentación. Sí. ¿Será que como no estuvo la semana pasada, viene con ansias, tiene abstinencia de Al Sur del Río Bravo? Puede ser, fue una semana nada más. Me alcanzó para volver renovada a este programa. Y me gustaría después escuchar cómo salió, porque falté porque no podía venir, no es que me quedé en mi casa, así que no lo pude escuchar. Y voy a tener la posibilidad de ponerle un puntaje al programa, a ver cómo salió del 1 al 10. Voy a ver qué pasa. Yo solo voy a decir que el hashtag de la semana pasada dejó de ser Lupita Mediadora y pasó a ser Lupita Conductora. Me parece muy bien, yo ya la felicité a Lupita y le dije que me gustaba esto de ir teniendo un reemplazo, porque yo siempre voy pensando en mi jubilación. O sea, mi única meta en esta vida es jubilarme en todos los planos de la vida. Usted es muy joven, no huya, porque también es parte importante de este equipo de Al Sur del Río Bravo. Vamos a presentar al resto, si le parece, a ver qué opinan de lo que acaba de decir. Me parece muy bien, vamos a presentar primero a nuestro querido Tupac Álvaro, quien está ahí en los controles y la puesta en aire, que una vez más no trajo torta. No, pero hoy trajo una sonrisa, a diferencia de la semana pasada, que vine muy serio. Ay, Álvaro, qué bueno. La verdad, me pone muy contenta. A mí pensé también. Pensé unas sonrisas y te juro que era mejor aún. Tupac Álvaro no trajo torta, trajo sonrisa y también trajo su emblemático ya, sobre todo, ¿no? Su pilotín. Su pilotín. Sí, aunque no llueve y capaz que no llueva en todo el día. No. De hecho, había personas que miraban por la calle como diciendo, che, ¿por qué tenés puesto eso? Para llamar la atención y bueno, puede ser. Che, Harry Potter, te decían. Harry Potter, sí, como esa vez que yo ya lo creo que lo conté acá al aire, así que no lo voy a repetir, pero me dijeron Harry Potter e hirieron mis sentimientos. Pero bueno, más allá de eso, muy bien. Programa número 23. 23. La semana pasada dije cuéntale, algo sobre el 23, bien, pero ya no me acuerdo, ¿no? Bueno, después si quiere lo se busca. Puede googlear. Sí, había una connotación ahí con el número 23. Muy positiva, creo. Sí, era... no me acuerdo tampoco. Ahí la buscamos de vuelta. Tupac Álvaro en los controles técnicos. ¿Quién más? ¿Quién es el encargado de la producción? Está en la producción general nuestro querido amigo y compañero Agustín Ducid, del otro lado del cristal. ¿Cómo están ustedes, oyentes y oyentas? ¿Bien? No sabemos. Dejamos unos segundos para que cada uno responda desde su hogar. ¿Dónde está el zorro, realidad, Dora? Te preguntaba a vos también, pero si quiere, supongo puede... que también sos oyente del bien. Programa. Véndanos, Agustín, el programa de hoy. Cuéntenos a dónde vamos a intentar viajar, recorrer, visitar. Y vamos a intentar visitar al Paraguay. Y también vamos a estar intentando muy prontito, en pocos minutos, viajar a acá cerquita. No vamos a ir tan lejos. Bien, vamos a intentar analizar este acuerdo comercial que se viene en diálogo entre el Mercosur y la Unión Europea, que poco se habla, pero mucha cola va a traer. Así es, por eso tenemos una entrevista especial para abordar ese tema. Y por supuesto está nuestra querida Lupita, que quiero decir dos cosas que me están llamando la atención en este nuevo programa. Primero es que hay unas flores que no sé bien a quién se las trajeron. Me gustaría que del otro lado del cristal puedan responder a quiénes trajeron esas flores. Y después que Lupita, así nadie se dio cuenta, pero tiene una silla especial, podríamos decir, de ejecutiva. O sea, clavó una silla con respaldo alto. Casi sillón. Casi sillón. No quería notarlo porque son dos cambios en el ambiente importantes. Ay, es que vele, acá en la radio me quieren tanto que me han traído unas flores y una nueva silla para que yo pueda estar cómoda mientras espero mi participación. Y la verdad que, bueno, muchas gracias a Radionauta por todas estas atenciones que me dan. Y, bueno, yo también tengo algo para decirte, vele. La verdad que quisiera que me des cuántos veles le das al programa que pasó cuando lo escuches, si es una vele o 10 veles. Así que, bueno, tengo fe en que vas a ser justa y buena. Pero tengo malas noticias porque aquí con Álvaro estuvimos buscando qué significa el número 23 y parece que no es tan bueno. Puede ser un rito mágico o satánico o un virus mental, así que no sabemos qué puede pasar en el programa hoy. ¿O un? Virus mental. Bueno. Estamos más cerca del virus mental que del ataque satánico, me parece. No sabemos, quizás pasen cosas raras en el programa. Bueno, puede ser un programa esotérico. Vamos a ver qué nos depara Lupita. Si nos puede ayudar con las vías de comunicación para quienes quieran contestarle a Agustín de cómo están y quieran también enviarnos alguna sugerencia, algún comentario, alguna crítica o lo que tengan ganas. Sí, pueden hacerlo por Twitter, los más modernos, en @surdelriobravo o por Facebook @alsurdelriobravo o por teléfono al siguiente número. 451-6917 si estás en la ciudad de La Plata, si no le agregás el 221 y si estás más lejos de la frontera argentina, el 0054. Así es. Para quienes tengan el agrado y la fortuna de ser los primeros que llaman al sur del Río Bravo, porque queremos decir que todavía está vacante el primer llamado a nuestro programa. Nosotros llamamos mucho. Hubo uno, dice Lupita. Somos mucho de llamar, pero poco de recibir. Así que... Dice que una es uno de Lupita que llamaron pidiendo... Celso Piña, ¿se acuerda? Ahí va. Tenemos que decirles también que estamos transmitiendo desde Radionauta FM, como decía Lupita, también por www.radionauta.com.ar y también las radios amigas, las radios aliadas que son parte de este espacio y que nos trae mucha alegría y nos alegra el corazón compartir con ellos, son las siguientes. Sí, le vamos a mandar un fuerte saludo y un gran abrazo a los compañeros de Radio La Voz, la FM 95.1, allá desde el barrio de Ley Seca, en Montevideo, Uruguay. También a Radio Placeres, 87.7 FM, en Valparaíso. Y a Radio Temblor, en Panamá, allí en Centroamérica. Lupita va a estar en un ratito con nosotros en el segundo bloque, más precisamente. Parece que estuvo rastreando cómo se conmemora el 12 de octubre en distintos países de la región. Sí, así es. Una investigación exhaustiva hizo Lupita, muy interesante. Así que quédense que en un rato nuestra latinoamericanóloga, también teniendo en cuenta que la semana que viene, como es feriado, no vamos a estar, empezamos ya a recordar el último día de libertad de los pueblos originarios en nuestra América. Así es, para quienes no sepan, el 12 de octubre se conmemora de diferentes maneras el día de la colonización en nuestro continente y es feriado, así que los feriados no hay programa en Radionauta, por lo cual, Gerardo, no vamos a estar al aire. No vamos a estar al aire, además algunas integrantes van a estar viajando al Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza todos los años aquí en la Argentina. A la vuelta seguramente nos traigan material para contarnos qué pasó allí en la ciudad de Mar del Plata. Mientras tanto, nos metemos en alguno de los temas que vamos a compartir con vos. Nos metemos de lleno en lo que decíamos al comienzo y tiene que ver con este acuerdo de libre comienzo, de libre comercio que vienen cocinando los países integrantes del Mercosur y de la Unión Europea. el Mercosur integrado por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, al cual se sumó hace un tiempo Venezuela, pero que no está siendo parte de estas negociaciones. La semana pasada hubo un nuevo encuentro entre los técnicos de los países del Mercosur, en el cual se dio un pasito más. Sí, así es. La Unión Europea y el Mercosur finalizaron hoy en Asunción dos días de reuniones positivas, según el gobierno paraguayo, que fue quien destacó que hubo un aumento en la oferta de productos y servicios que se incluirían en esta negociación de un tratado de libre comercio entre ambos bloques. Por eso nos vamos a tratar de focalizar, digamos, en qué implica este acuerdo, qué beneficios y también, obviamente, qué consecuencias va a traer, digamos, para las economías de la región y sobre todo para los pueblos de América Latina. Vamos a escuchar qué pasó en esa reunión de dos días de los negociadores de los países del Mercosur. Vamos a escuchar las conclusiones de parte de Rigoberto Gauto Bielmann, que es viceministro de Economía del Paraguay y también coordinador nacional del Grupo Mercosur, decía lo siguiente. Nuestra evaluación preliminar es satisfactoria. Creemos que, en primer lugar, habrán notado los europeos que la delegación del Mercosur, esta negociación es serio. Estuvimos los cuatro coordinadores de los países que negociamos e inclusive estuvo Venezuela, que como ustedes saben no participa de estas negociaciones, pero como miembro del Mercosur, más tarde o más temprano seguramente se integrará. Bien, eso decía Rigoberto Gauto Bielmann, viceministro de Economía del Paraguay y coordinador nacional del Grupo Mercosur local. Dudo que Venezuela se sume a este Tratado de Libre Comercio, más allá de lo que decía el viceministro de Economía del Paraguay. Otro que se opone con fuerza es Bolivia, que es miembro observador del Mercosur y dijo que si se firma ese TLC, Bolivia no va a entrar al Mercosur, que está trayendo bastante controversia hacia lo interno del bloque. Argentina era el más reticente, ahora finalmente está cediendo y está siendo parte activa de estas negociaciones que se supone que en el último tramo del año van a formalizar en una propuesta concreta los países del Mercosur y la Unión Europea para avanzar en este tratado de libre comercio. Sí, así es. También, según Gauto, dijo Venezuela no participa en las negociaciones, pero como miembro del Mercosur más tarde o más temprano se integrará, teniendo como una visión por ahí diferente, digamos, al respecto. Y también para aclarar un poco qué es lo que contiene, digamos, este acuerdo, las primeras exportaciones que están contempladas en este acuerdo son productos agrícolas, suponen un 43% del total y otras materias primas como la madera suponen un 28%. Y la Unión Europea exportará al Mercosur maquinaria y productos químicos. Un clásico intercambio entre materias primas y productos manufacturados histórico. Sí, histórico que nos hace recordar a lo que fue la iniciativa del ALCA, del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, que impulsaba a Estados Unidos a principios de siglo y que obviamente por la asimetría de nuestras economías iba a traer graves consecuencias para nuestros pueblos. Ese ALCA fue derrotado, fue enterrado en la cumbre de Mar del Plata, de la cual se están por cumplir 10 años. Recordamos aquella gesta histórica de los pueblos negándose, movilizándose contra ese ALCA. Y también la foto, ¿no?, de Néstor Kirchner, Lula y Chávez enterrando simbólicamente al ALCA en Mar del Plata. Bueno, ahí empezaron los TLC, los Tratados de Libre Comercio, de manera bilateral, que impulsaban Estados Unidos y la Unión Europea, que nuestros países en estos años se fueron negando y que ahora pareciera ser que se viene revirtiendo esa tendencia y que se está volviendo a aceptar ese tipo de tratados con las potencias norteamericanas y europeas, con lo que implica, decíamos, esta asimetría en lo que se ofrece de lado y lado y en lo que se recibe de lado y lado. Sí, también es bueno recordar que si bien los países del Mercosur después del ALCA venían con un fuerte rechazo a estos tratados de libre comercio, otros países como Chile, México, Colombia, sí tienen tratados bilaterales, sobre todo con Estados Unidos, por lo cual no es una política unificada en nuestra América, sino que cada país, digamos, lejos de actuar de una manera regional, ha ido construyendo sus propias políticas de tratados de libre comercio. Así que... Bueno, mientras intentamos analizar en profundidad este tema, continuamos con algunas noticias más. ¿Tenemos línea? No tenemos línea todavía, así que bueno, continuamos el recorrido informativo. Vamos a viajar por América Latina y el Caribe. Esto es lo que está pasando por estos horas. Noticias al sur del Río Bravo. Sí, nos vamos a ir a Brasil porque hubo una masiva manifestación en defensa de la democracia y en contra del ajuste. Como venimos relatando hace ya varias semanas, hay bastantes movilizaciones en Brasil y esta fue la primera. De todos los colores. De todos los colores. Esta fue la primera jornada nacional de lucha convocada por el recién conformado Frente Brasil Popular. Y millones de personas marcharon este sábado en más de 20 estados brasileños en lo que denominaron el Día de Movilización Nacional en Defensa de la Democracia de Petrobras y en contra del ajuste fiscal. Largo la convocatoria. Sí, tres consignas, ¿no? Por la defensa de la democracia, en defensa de Petrobras y en contra del ajuste fiscal. Vamos a ver de qué trata cada una. De Petrobras porque se conmemoraban los 62 años de la petrolera estatal. Hay una iniciativa de la oposición brasileña de privatizar la petrolera estatal. Por eso las organizaciones marcaron su rechazo a este proyecto privatizador. Otro de los ejes, decíamos, fue el nuevo repudio al ajuste fiscal que lleva adelante el gobierno de Dilma, encabezado por el ministro de Hacienda, el conservador Joaquim Levy. El Frente Brasil Popular se conformó a comienzos de septiembre y agrupa unas 50 organizaciones, entre las que se encuentran el MST, la Central Única de los Trabajadores, la Federación Única de los Petroleros, la Marcha Mundial de Mujeres, la Unión Nacional de Estudiantes y el Levante Popular de la Juventud, entre otras. Aparte de uno de los puntos de las demandas fue el rechazo a la reforma ministerial anunciada por Dilma el pasado viernes. Esta reforma administrativa contempla la reducción de 8 ministerios y en los cambios de ministros le otorga más poder al partido de centro-derecha y el principal aliado del gobierno. El PMDB, que es la base aliada del gobierno brasileño, que trae también mucho rechazo de los sectores más de izquierda, de los movimientos sociales. El gobierno de Dilma, ante esta crisis económica y política, decide otorgarle más poder a este partido. Por eso, en esta reducción de ministerios, decíamos que se anunció la reducción de 8 ministerios. Bueno, en esa reducción, quien gana es el PMDB, este partido de centro-derecha aliado al PT, que pasa de tener 6 a tener 7 ministerios en este caso, con lo cual sale fortalecido. Y por eso también fue una de las demandas que se hicieron oír este sábado en Brasil, en esto de defender la democracia brasileña, decir no al golpismo, no al avance de la derecha, pero tampoco al ajuste fiscal que está implementando el gobierno de Dilma, tampoco a las políticas antipopulares, en este caso en lo que tiene que ver con la reforma ministerial. Claro, podemos decir que al contrario, digamos, las marchas de derechosas, digamos, que venían asistiendo en Brasil, esta fue la primera marcha de un polo más de izquierda, más democrático, defendiendo la democracia brasileña, criticando, digamos, algunas medidas del gobierno, pero sobre todo defendiendo la democracia y el gobierno constitucional. Sí, y el dato también que decíamos es la conformación de este Frente Brasil Popular, que aglutina cerca de 50 organizaciones, recién las nombrábamos, como un paso de unidad también entre el campo popular brasileño, organizaciones estudiantiles, sindicales, el MST como hermano mayor también de todos ellos, avanzando también en la coordinación de los movimientos sociales del Brasil. Volvemos al tema Mercosur, Unión Europea. ¿Qué nos depara el futuro Tratado de Libre Comercio? En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Sí, para charlar sobre esto estamos en comunicación con Julio Gambina. Él es profesor de Economía Política, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, integrante del Comité Directivo de la CLACSO y director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA. Julio, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo les va? Hola Julio, un gusto escucharte para ver si nos ayudás a echar luz sobre este tema que no está mucho en la agenda pública, en la agenda mediática, pero puede tener gran trascendencia para el futuro de los países del Mercosur. En principio, contanos qué se sabe y qué no se sabe de estas negociaciones, qué implicaría o qué están negociando los países del Mercosur con la Unión Europea. Mira, es una vieja aspiración, en primer lugar, de la Unión Europea como parte del capitalismo desarrollado que intenta fortalecer vínculos, lazos, relaciones con distintos países del mundo para favorecer la liberalización del comercio, de la circulación de capital, de mercancías, de servicios. Hay que pensar que este tema venía fuertemente desarrollado en las negociaciones por el ALCA entre Estados Unidos y América Latina. Es un proceso que los países iberoamericanos, España y Portugal, desarrollaron con América Latina. Es un intento muy fuerte de Europa, máxime cuando ayer se han suscrito los acuerdos transpacíficos, entre los cuales, entre otros, de América Latina figuran Perú, Colombia, Chile, junto con, obviamente, Estados Unidos, Canadá, Japón. Hay una intencionalidad de todos los países capitalistas desarrollados y en ese marco Europa por lograr acuerdos llamados comerciales que van sobre el tema de inversiones, el tema de patentes, digamos sobre el conjunto de los aspectos económicos para generar negocios que favorezcan la apertura de las economías. Y en ese marco de aperturas de las economías, obviamente hay ventajas de competitividad de los capitales más concentrados. Y los capitales más concentrados no están en los países del Mercosur, precisamente, sino en los países europeos, especialmente los más concentrados, los más desarrollados, que son los que están buscando esas ventajas en las relaciones económicas para favorecer la colocación de sus productos y disputar vía inversiones externas procesos de privatizaciones, procesos de enajenación del capital público e incluso del capital privado, en la lógica de que la mejor o mayor composición orgánica de los capitales de las empresas de los países capitalistas desarrollados puedan desplazar de cierta posición de dominación o hegemónica que puedan tener algunas empresas medianas o grandes en los países de la región. Digamos que también es de interés en estas negociaciones, si no nos entendería, los propios capitales más concentrados de los países de América Latina, del Mercosur en este caso. Hay que considerar que en los últimos años grandes empresas, las llamadas translatinas, grandes empresas brasileñas principalmente, han generado una expansión de su presencia en América Latina y necesitan consolidarse con expansión a otros territorios del mundo y por lo tanto también les interesa recibir un trato preferencial por parte de la Unión Europea. O sea que no solo grandes empresas de Europa están interesadas en la liberalización de nuestros países, sino que también grandes empresas que actúan en nuestros países, que tienen origen en los países de Sudamérica, están interesadas en ganar mercados e incluso competir en licitaciones públicas en los países capitalistas desarrollados. Digamos que la gran atracción es para los grandes capitales transnacionales, tengan el origen que tengan. Y por eso es que los estados, sean los estados del capitalismo desarrollado como los estados de los países latinoamericanos, protagonizan este debate, me animaría a decir, en representación de esos grandes capitales. Y la lógica es que en la medida que se generalizan los procesos de apertura y liberalización, se deterioran las potencialidades del capital público en cada uno de nuestros países, se deteriora la capacidad de disputa de ingresos de los trabajadores y hay un serio peligro de que avance el proceso de saqueo sobre los bienes comunes, que es una de las características del modelo económico, del modelo productivo y de desarrollo de estos tiempos en nuestros países. Julio, y una pregunta que tiene que ver, digamos, con esto que vos estabas comentando y tiene que ver con cuáles son para vos, digamos, y teniendo en cuenta este tratado las consecuencias, tanto negativas como positivas, podemos llegar a llamar, de este tratado de libre comercio para la región y sobre todo para el pueblo trabajador? Mira, positivas es para las corporaciones transnacionales de allá y de acá. Digamos que la firma de los acuerdos potencian y profundizan la inserción subordinada del capitalismo local en el capitalismo mundial, exacerba la dependencia económica y como contrapartida, como consecuencia, el efecto principal está sobre los trabajadores o los que viven de ingreso fijo en primer lugar, porque todo proceso de liberalización de la economía para potenciar la competitividad de los capitales que se benefician con el llamado libre comercio requieren disminución de los salarios y en consecuencia los trabajadores, trabajadoras son los principales afectados y todos aquellos sectores del empresariado que ligan su perspectiva económica a la capacidad de compra de los salarios y los sectores de ingreso fijo. Digamos que aquellos pequeños y medianos, tanto industriales, comerciantes, productores que están asociados a la evolución del mercado interno de nuestros países, también se van a ver perjudicados. Y no hay ninguna duda que la liberalización de la economía supone potenciar el modelo extractivista de saqueo de los bienes comunes y como tal afecta a las poblaciones que están asentadas en los territorios que son objeto del saqueo, con lo cual no solo hay consecuencias económicas para la mayoría de la población, los trabajadores, los sectores empobrecidos, sino que afecta a la propia dimensión cultural por el tipo de patrón de consumo que genera este fenómeno de la libre competencia dominada por las transnacionales y afecta formas del desarrollo de la vida cotidiana a través de la historia, con lo cual la mayoría de la población aparece afectada con este tipo de negociaciones. Bien, estamos en diálogo con Julio Gambina, economista, profesor de economía política, integrante también del comité directivo de Claxo, de la CTA también. Julio, para cerrar, queríamos preguntarte en relación a lo que hablabas al principio, mencionabas al ALCA, ¿no? Esa iniciativa de libre comercio de Estados Unidos que fue enterrada hace casi 10 años en Mar del Plata. ¿Qué líneas de similitud encontrás entre esa propuesta, si bien fue norteamericana y esta es con la Unión Europea, pero qué similitudes encontrás entre lo que fue la iniciativa del ALCA y este Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea? Y también de la mano de esto, bueno, ¿por qué se está negociando con tanto silencio, digamos, que no se está difundiendo o no está en la agenda pública y mediática? Mirá, las similitudes esencialmente son las mismas. Hay grandes similitudes porque es la liberalización de la economía. La diferencia está en que la dinámica de resistencia popular al ALCA fue lo que hizo derrumbar hace 10 años aquel tratado de libre comercio, pero Estados Unidos le encontró la vuelta y ha ido por tratados bilaterales, por tratados de libre comercio bilaterales o abordando determinadas regiones. Digamos que el ALCA no murió en su esencia como libre comercio y Estados Unidos ha sacado mucha ventaja en ese aspecto y por eso Estados Unidos sigue incorporando a algunos países de la región en esos tratados preferenciales. Creo yo que la diferencia es el nivel de resistencia popular que se generó hacia el 2005 con el proceso de cambio político en la región nuestraamericana. Y ahora digamos que el desafío sigue estando, bueno, en esto que ustedes están haciendo muy bien, que es poner en evidencia el tema y generar una batalla ideológica, política, cultural para que el tema aparezca y el movimiento popular no baje la guardia de la peligrosidad que tiene estos proyectos de libre comercio, aunque tengan menos visibilidad que los que empujó Estados Unidos hace 10 años. Bueno, Julio, la verdad muy esclarecedor esta conversación y también como bien vos decías, es un tema que no está puesto en agenda en los días que corren y es muy importante que podamos estar comunicando un poco de qué se trata y qué consecuencias trae para nuestras poblaciones. Así te agradecemos mucho la comunicación. Gracias a ustedes por llamar. Saludos. Pasaba por el sur del Río Bravo Julio Gambina. Decíamos, es profesor de Economía Política, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISIP, integrante del Comité Directivo de la CLACSO y también director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, desaznándonos de alguna forma de este Tratado de Libre Comercio que se negocia casi de forma confidencial entre los gobiernos del Mercosur y la Unión Europea. Sale algo en los medios, pero no con la potencia que precisaría el tema y que, como él hacía el paralelismo, tuvo el ALCA, y a raíz de esa repercusión y esa movilización popular, la resistencia que tuvo el ALCA, que se vio coronada en la cumbre de Mar del Plata, se logró desterrar. Después comenzaban los tratados de libre comercio de forma bilateral y bueno, la rapiña de las grandes potencias que continúa a merced también de decisiones políticas de nuestras clases gobernantes, que en este caso avanzan en el mismo sentido. Sí, así es. Gerardo, si te parece, vamos a ir a escuchar una canción que tiene un poco que ver con esto, porque como bien decíamos al comienzo de este programa, el lunes que viene se conmemoran muchos, muchos años de la colonización de América, de las Américas, y también tiene que ver con este saqueo y este desigual intercambio entre Europa y América, justamente. Así que vamos a ir a escuchar una canción que se llama 1992, de una banda uruguaya que vos sabés cómo se llama. Sí, Belchor Labarnois. Labarnois. Y Carrero, así se llaman estos cantautores uruguayos que hacen este tema, como bien decías. Pasaron más de 500 años, cambiaron muchas cosas, pero algunas líneas de continuidad se mantienen desde la época de la colonización. Se va a cumplir un nuevo 12 de octubre y por eso lo recordamos, lo empezamos a recordar de esta manera. 1992, 500 años de qué. Tres las carabelas que llegaron por la mar, la tierra nombrada América, casi casi por azar. No sabía lo que hacía, no, don Cristóbal Colón. A las velas, hombres, armas, en el nombre del Señor, en el nombre del buen Dios, de España y de la corona. A las velas, hombres, armas, por cierto, no eran palomas. Eran tres las carabelas de don Cristóbal Colón, y los indios que mataron 30 veces 1 millón. A esos señores que hicieron quizás su mundo más grande, ningún dios se les opuso, ni el cóndor sobre los Andes. Mala civilización occidental y cristiana, canto mi duelo en tu herencia esta lengua castellana. De azúcar, cobre y café, no hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra, de azúcar, cobre y café, no hay motivo para fiesta, 500 años de qué. En la América la nuestra, de azúcar, cobre y café, no hay motivo para fiesta, 500 años de qué. América la nuestra, de azúcar, cobre y café, no hay motivo para fiesta, 500 años de qué. Thank you.

pueden ser cortos, podemos hacerlo antes, si hay voluntad. Pero los 6 meses también nos pueden quedar cortos. Es decir, que no logremos el acuerdo final, porque son temas que se van a poder definir si hay una real decisión política de afrontarlos, pero que nos van a llevar mucho tiempo de discusión y de acuerdo si hay trabas, si hay entrabas, si no hay la decisión de llegar al acuerdo, de buscarle la salida. De nuestra parte está toda la disposición, es la inquietud, es decir, ahí me preguntaban los guerrilleros, bueno, y ese tema, yo les decía, es la misma pregunta que yo me hago, claro, es ¿qué va a pasar? Porque aquí, bueno, hay un acuerdo sobre el tema agrario, hay un acuerdo sobre participación política, hay un acuerdo muy importante sobre el tema de cultivos ilícitos, y ahora logramos un acuerdo de mucha importancia. Pero si eso no se resuelve, todo eso nos queda en el papel. Eso decía Timochenko, poniendo en duda, ¿no?, ese plazo que se anunció hace unos días, que lo dijo Santos, 6 meses para un acuerdo final. Bueno, no podría no ser tan así. Así es. También del lado del gobierno colombiano, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, al cumplirse 15 años del Plan Colombia. Y tras el encuentro anunciaron que los fondos destinados en el marco de ese proyecto serán redestinados al posconflicto. Sospechoso. Sí, y también. Por último, la Unión Europea designó al ex viceprimer ministro irlandés, Eamon Gilmore, como su enviado especial a los diálogos de paz que se mantienen entre el gobierno y la FARC hace 3 años. Después de este mix de noticias vinculadas al proceso de paz en Colombia, pasamos a Perú, porque una represión policial dejó 4 muertos en una protesta contra un proyecto minero. 4 muertos y más de 10 heridos fue el saldo de la represión policial contra pobladores de la localidad de Cotabambas, provincia de la región surandina de Apurímac, en el cuarto día de paralización en rechazo del proyecto minero Las Bambas. Después de esta represión policial, el presidente Ollanta Humala decretó el estado de emergencia por 30 días en varias regiones del país, y también una delegación de ministros acordó con los representantes de la provincia de Cotabambas, con los alcaldes, el inicio de una mesa de diálogo que comenzará este martes. Recordamos que Las Bambas es este proyecto minero que está en manos de la empresa china MMG. Es el mayor proyecto minero que impulsa el gobierno peruano, según informa el propio Ministerio de Energía y Minas, y cuenta con una inversión de $10 mil millones. Se espera que produzca más de 2 millones de toneladas de cobre concentrado en sus primeros 5 años. Sí, los pobladores de la zona aseguran que las obras causarán grave contaminación y amenazan la salud y los cultivos también de esas zonas, y exigen que las plantas sean retiradas y que el proyecto minero sea puesto a consulta previa. Agustín estuvo en las calles del Perú recogiendo testimonios de los pobladores y pobladoras peruanos que decían lo siguiente. No, señor Humala, ni bombas ni balas resuelven los problemas. La violencia no dialoga con nuestros hermanos, hermanas, padres y madres que hoy defienden el agua y la Pachamama. No, señor Wilber Venegas, usted gobierna nuestro territorio. Este no es solo problema del gobierno central. Usted ha sido elegido por estos apurimeños que hoy están siendo afectados. Exigimos su intervención inmediata. Invocamos la acción de la Comisión Ambiental Regional, de la Mesa de Concertación y de todas las entidades públicas y privadas para detener la violencia y establecer mecanismos de diálogo y acuerdo entre las partes. Ningún mineral vale la vida de un ser humano. Nosotras y nosotros los jóvenes nos pronunciamos. ¡Diálogo ahora! Diálogo ahora piden estos jóvenes que impulsaron esta campaña por las redes sociales para detener este saqueo extractivista. En el Perú, mucho de lo que hablábamos hace un rato con Gamina tiene que ver con este modelo de extracción minera en nuestra América. Cerramos tema Perú. Y llega el momento más esperado de la radiofonía latinoamericana y caribeña. Llega nuestra querida Lupita. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Gracias, maestro Rafael. Trae su cortina, ¿vio? obvio que se trae sus cortinas, está muy bien, está muy bien. De hecho, todos los y las columnistas de este gran programa se buscan su música, su cortina, y su, cortina su canción, les gusta. Hay una preproducción ahí. Es que nuestras columnas son como si fuesen nuestro hogar aquí en el programa, entonces le vamos poniendo como nuestro toque. La verdad que yo estoy mucho más cómoda aquí en la columna que tratando de reemplazar a Bele, así que bueno, quise ponerle un poco aquí de mi toque. Está muy bien, Lupita, ¿qué nos...? Algo adelantamos, pero contale a la oyentada qué nos trajiste en el día de la fecha. Y la verdad es que estuve pensando mucho en la efeméride que quizás sea la que más afecta a América Latina en conjunto, que es el 12 de octubre. Porque aquí es donde se conmemora el inicio de la incorporación a la fuerza de América Latina al sistema mundo. Digamos, esta conmemoración se conoce con distintos nombres en América Latina. Pero siempre es un momento cargado de tensiones, de disputas de sentidos. Digamos, se celebra, no se celebra. Siempre como que nos pone a los latinoamericanos en un lugar un poco incómodo, ¿verdad? Es como, no sé si vos, Lupita, estarás al tanto, no sé cómo, dónde habrás estudiado el colegio primario, porque, viste, sos una mujer de muchos lugares, pero acá en Argentina hay un gran hueco en torno a la bandera de ceremonia. Si la bandera de ceremonia hay que respetarla, hay que aplaudirla, hay que pararse, no hay que pararse, ¿cómo? ¿Qué pasa con la bandera de ceremonia? Nadie sabe bien cuáles son las reglas y te decían un año, hay que hacer silencio, todos decían, hay que aplaudir, bueno, hay que aplaudir, hay que, bueno. No hay consenso en torno a qué hay que hacer en relación a la bandera de ceremonia, que es un símbolo también y que se reinterpreta y se va poniendo en discusión. En este caso, el símbolo de lo que se llamó en un comienzo el descubrimiento de América y que con los años se ha logrado desmontar esa falsa matriz de que europeos descubrieron, ¿qué? Si ya estaban acá los pueblos originarios. Las Indias. Ajá. Las Indias. Bueno, pero no te creas tanto, Jera, porque hay algunos lugares que no le han dado tantas vueltas al asunto. Por ejemplo, El Salvador se celebra el Día de la Hispanidad. Ajá. Usted, Lupita, antes de meternos, nos va ahora a reseñar cómo se conmemora el 12 de octubre en cada país de nuestra región. Exactamente, Jera, ajá, porque estuve investigando y la verdad que es un tema interesantísimo ver cómo en cada país se está viendo este día, ajá, cómo se lo toma, si se ha discutido, si no se ha discutido. Como te decía, en El Salvador, por ejemplo, no han discutido nada porque siguen celebrando el Día de la Hispanidad. El Día de la Hispanidad. Peor en Bahamas, donde se celebra el Discovery Day, o sea, el Día del Descubrimiento. Aquí lo que estabas diciendo, ajá, llanamente, no. Siguen pensando que los españoles han descubierto las Américas, las Indias Occidentales, o como quieran decirle. Luego, bueno, tenemos estos países que no han superado el tradicional Día de la Raza. Como nosotros hace poquito. Claro, y te vas a sorprender, porque mira los países que no lo han superado y siguen celebrando el Día de la Raza. México, Colombia y Ecuador. Qué loco Ecuador, me llama la atención. Igual con tanto raigambre de y México también, con originaria, un gran porcentaje de población. Sí, pero México todavía tiene un gobierno neoliberal, nunca ha salido del neoliberalismo y los gobiernos de derecha. Pero bueno, cuestión de que esos países siguen después de 523 años denominando el Día de la Raza. Sí, pero bueno, ojo al piojo, porque cuando se habla de raza muchas veces se está pensando como en esta raza que surgió de los españoles y de los indígenas, de como los este mestizo, claro, esta idea muy de principio del siglo XX que somos un mestizo perfecto entre españoles e indígenas. El encuentro entre dos mundos. Exactamente, y eso, Gerardo, muy bien, porque hay que pensar que están estos países que, bueno, son un poco, digamos, tibios y han querido dejar contentos a todos. Por ejemplo, Chile. Le llaman el Día del Encuentro de Dos Mundos, como decías tú recién. O en Costa Rica, el Día de las Culturas. Más genérico, me encantó. Me encantó imposible. El Día de las Culturas. No tiene nada que ver con la colonización, nada que ver. Pero bueno, es como lo más genérico que pude encontrar. Es como sería como nuestro Día de la Traición. ¿Qué carajo quiere decir eso? Nadie sabe tampoco. Bueno, pero aquí se celebran las culturas de todos lados. ¿Quién sabe? Quizás festejen comiendo sushi o qué sé yo, que son todos muchas culturas. Entonces, el Chile, Día del Encuentro de Dos Mundos. En Costa Rica, el Día de las Culturas. Seguimos viajando. En Uruguay se le dice el Día de las Américas. Y en Belice es parecido porque celebran el Pan American Day, o sea, el Día Panamericano. Ajá. Bueno, después vienen otro tipo de países que yo llamo los nombres que tienen interculturalidad friendly. Por ejemplo. Repita, ¿cómo lo llama? Interculturalidad friendly. Como que intentan meterse en esta idea de la interculturalidad, pero bueno, quedan ahí un poco a mitad de camino. Claro, por ejemplo, aquí en Argentina se le llama el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Nuevamente esto, ¿no? La diversidad cultural. Ajá. Puede ser que toda la diversidad cultural posible. Quedamos bien con todos, como decía usted. Claro. Luego en República Dominicana es genial porque tiene dos denominaciones. O sea, ellos festejan o el Día de la Identidad y de la Diversidad Cultural o el Día del Encuentro de Dos Culturas. No sé qué será, si será según cómo se despierten ese día, ese año, si le llaman de una manera o le llaman de la otra, la verdad no lo sé. Después tenemos como, bueno, una transición entre esta posición de interculturalidad friendly a una posición más de resistencia originaria. Ajá, yo lo llamé pasamos así. De los tibios a, bueno, los más... Un poquito más de radicalidad. Bueno, pero en el medio tenemos a Perú, que se quedó un poco en el camino porque ellos celebran el Día de los Pueblos Originarios y el diálogo intercultural. Ajá, metemos a los pueblos originarios, pero seguimos con este concepto de diálogo, ¿no? Que vinieron, dialogaron, claro, y se hicieron amiguitos. Claro, pero ya hay... No hubo genocidio, no hubo colonización. No, hubo diálogo cultural. Encuentro. Se sentaron a comer, así como en Estados Unidos, ¿no? Compartieron el pavo, dieron las gracias, etcétera, etcétera. Y nadie murió en el medio, nadie impuso una cultura. Nadie se robó nada. No. Y luego, bueno, ya nos metemos en la resistencia originaria hecha y derecha con Bolivia, donde se celebra el Día de la Descolonización. Bien, cortita y al pie. Así. Un día se decidió que empezó la descolonización y ¡pa! Se celebra. Y ya luego Venezuela y Nicaragua tienen una posición compartida porque ambas celebran el Día de la Resistencia Indígena. Bien, ahí ya un poco más acorde a lo que pasó hace 523 años, ¿no? Claro. Donde comenzó un largo periodo de resistencia indígena frente a la invasión europea. Sí, claro, y también tomando una posición de, digamos, de una de las partes y también dando cuenta del conflicto, ¿verdad? Y bueno, a mí me gustan los últimos casos porque son los más particulares. Ajá. Vamos con las perlitas. Y claro, ¿y quién van a ser más si no Cuba y Estados Unidos, verdad? Porque Cuba directamente... Esos dos amigos enemistados. Sí, esas dos culturas que no se pueden unir. Que no se encuentran, no hay encuentro de dos culturas ahí. Bueno, Cuba directamente no celebra nada. No tiene nada, no existe el día del 12 de octubre, no genera nada. No es feriado nada. No es feriado, no es nada, no es una efeméride. Claro, la borraron del... Del calendario. Es que por ahí llegaron antes ahí. ¿No te fijaste si era el 8? ¿El 9? No. Y luego en Estados Unidos ellos festejan el Día de Colón. El Día de Colón. El Día de Colón. Es como el cumpleaños de Colón, ¿no? Claro. Yo me imagino, todos le dan regalos a Colón o no sé. Que bueno, igual esto se dice que está ligado a ciertos sectores... Yo no sé ahora con la cantidad de latinoamericanos que hay en Estados Unidos, si no esto sea, digamos, quizás el Día de Colón esté un poco más, sea más importante. El Día de Colón, muy buena, ¿eh? Bueno, y obviamente no podemos dejar de nombrar a cómo lo denominan los pueblos originarios, que es como tú lo has dicho, Ejera, que es el último día de libertad. Aquí, bueno... Que no conmemoran el 11 y no el 11. El 11, claro, sí. Ellos, bueno, no necesariamente responden a un Estado-Nación, entonces... Tienen su propia fecha. Pero bueno, eso me pareció muy interesante, pensando en este 12 de octubre, que bueno, nos deja acá un poco medio pensando en cómo decirlo, en dónde nos posicionamos. Me quedé pensando en qué ha aportado América Latina o a la región de nuestra América, la región nuestra americana, como dijo nuestro entrevistado hace poquito. ¿Qué le ha aportado América Latina a este mundo en que vivimos? Digamos, ¿en qué ha podido nuestra América organizar al resto de las identidades y sociedades y culturas? ¿Qué le ha aportado nuestra América al mundo? Al resto del mundo. Tuvo... Aparte de mano de obra barata, ¿no? Sí, y materia prima. Claro. Bueno, aparte de eso, que ya lo estuvimos analizando con la entrevista a Julio Gambina, me puse a pensar, y bueno, lo primero que se me ocurrió es, la comida. No, esto ya lo sabemos todo, que lo sabemos de la escuela primaria, así como decía Bele, ¿no? Que el cacahuate o el maní, que la palta o el aguacate, que la papa, la batata o el camote, el tomate, el maíz, el ají o los chiles. Bueno, pero esto parece, bueno, repetido de memoria, pero se pusieron a pensar realmente lo sustancial que es esto en la vida cotidiana. O sea, ¿quién podría comerse unos fideos sin salsa de tomate? ¿O quién podría decir, tengo ganas de comer un postre y no tener chocolate? O unas buenas patatas fritas. Ajá. Digamos, nuestra vida no sería lo mismo sin estas comidas, y solo estoy nombrando algunas. O luego, ¿quién podría imaginarse cómo sería el look rebelde si no hubiera existido un Che Guevara? Si no fuese ese pelo al viento o esa barba hirsuta. Digamos, ¿qué sería de la industria de remeras a nivel mundial si no fuera por el Che Guevara? O por Bien. Zapata. También. O por Zapata. O hoy, hoy en día está muy de moda Frida Kahlo. ¿Qué pasaría con todos los bolsitos del mundo si no existiera Frida Kahlo? Exactamente. Exactamente. O, por ejemplo, ¿qué hubiera sido de la danza? O del festejo. De esa conquista amorosa si la sangre caliente latina no se hubiera extendido por el mundo. O sea, ¿cuál hubiera sido la excusa para el toqueteo y el contacto de los cuerpos si los latinoamericanos no hubiéramos inventado el perreo, el sandungueo, ese sano movimiento de pelvis, ese éxtasis día 2 o día 3 o día muchos como en el meneadito? El meneadito. Eso ya, por sí el meneadito es un aporte a la cultura mundial. Ajá. Impresionante. Pero luego me fui metiendo más en el tema. Y ahí me puse a ver que había aportes ocultos, o mejor dicho, ocultados. Aportes que se le han negado a nuestra América, que han sido ocultados para que Europa o Estados Unidos se llevaran el crédito. Y ahí ya me enojé. O sea, estamos hablando de... Se puso arrecha, de aportes, Lupita, o inventos que fueron creados acá y se los chorearon. Y nos han robado la idea. Que fueron creados por latinoamericanos, y por ser creados por latinoamericanos se los ha ocultado de la historia. Por ejemplo, el TV a color, inventado por el mexicano Guillermo González Camarena, y fíjate la fecha, en 1940, a los 23 años. O el número 0. Un mexicano de 23 años inventó la TV a color. Así es, Gerardo. Y te lo han ocultado. Mira. El número 0 y el calendario solar de 365 días, que lo inventaron los mayas. Nos vienen robando, pero hace mucho tiempo. La píldora anticonceptiva, inventada por Luis Miramontes en 1951. El teléfono inalámbrico, inventado por Landen de Moura, cura o inventor brasileño. El bolígrafo. El mousepad o almohadilla para el ratón, que lo inventó Armando Fernández en 1979. Eso no es un invento, eso es apoyaste algo ahí, dijiste, ¿por qué no cortamos y le ponemos un nombre? Bueno, fíjate eso. Pero... entonces, Vela. La aviación, que la inventó Alberto Santos Dumont. La fotografía, por Hércules Florence. El Walkman tan importante para generaciones entre los 80 y los 90. Si nos habrá hecho pasar buenos momentos. ¿Quién inventó el Walkman? Andreas Pavel, brasileño, señor, se lo digo y se lo firmo. La huella dactilar que le inventó Bucetich. Espera, que a Tupac se le cayó un lagrimón cuando escuchó que el Walkman... Le inventó un brasileño. Pará, Álvaro, pará. Se emocionó. Y no solo el Walkman, también los cohetes, el bastón blanco para los no videntes y tantas cosas más. Y todo esto ha sido ocultado. Bueno, Lupita, tranquila, respire profundo, dale agua a Jera porque se puso... A mí me emocionó también, me emocionó saber todos los aportes, algunos que ya sabíamos a nivel alimenticio, a nivel cultural, también a nivel deportivo, ¿no? El aporte que ha hecho Latinoamérica, pero estos últimos inventos, la verdad, me ha dejado con la boca abierta. La huella dactilar, por ejemplo. La huella dactilar, increíble. Sí. ¿Cómo perseguiríamos el crimen sin la huella dactilar? ¿A ustedes cuál les gustó? También inventamos la picana, sí, dice la picana, acá sí, el querido Álvaro. Bueno, también no, hay inventos desafortunados. A ver, no, inventamos buenas cosas y malas cosas. Sí, Lugones la inventó la picana. Mucho menos poético que su padre. Y también el dulce de leche, ¿no? Otras. Muchísimas cosas, Gera, muchísimas. Yo la verdad es que no puedo más de orgullo por nosotros, por nuestra región, nuestra americana, por todo esto y por mucho más. Y mira, Gera, y mira, Bele, a una semana del 12 de octubre digo, ¡viva nuestra patria grande! Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Hay Equipo Pachamama! Salió corriendo, Lupita estaba recaliente, entre emocionada y enojada. Se fue... bravísima. Con el grito, una bandera de una huipala flameando. Yo no sé si no fue a buscar un caballo, ¿qué hice? Y se fue, tipo arrancó por 60. A los gritos, con la huipala. Emocionadísima. Latinoamericanizó.

Continuamos al sur del río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Nos queda un rato largo y muchas cosas para compartir. Nos queda la banda de la semana que nos trae Agustín. Nos queda la columna Huellas en el Mar de Martín Obregón. Lupita tenía una propuesta, ¿sabe usted? En relación a su columna. Me mandó un mensaje, recién me dijo que a ver si los oyentes y las oyentas nos dicen otros aportes, otros inventos que haya hecho América Latina, del Caribe, al mundo. Que nos cuenten, por ahí algunas cosas que no sabemos, que nos han robado también. Sí. Me parece una buena propuesta. Bien, si querés hacer tu aporte, interactuar y mandar tu propuesta, Al Sur del Río Bravo es el Facebook y @ Sur del Río Bravo nuestro Twitter. Nos ha escrito la madrina de este espacio, la fiel oyenta, la querida Nilda, está allí desde la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué dice, Nilda? ¿Lo tiene ahí? Sí, dice Bela, Bele, Jera. Se me trabó el cerebro. Y Lupita. ¿Escribió eso? No, escribió mejor de lo que yo estoy leyendo. Ya estoy en sintonía desde un rinconcito de la patria grande. Así un abrazo que... y un beso, como siempre dice ella ya. Marca registrada la frase de Nilda. Un beso y un abrazo. Tan grande como se pueda. Como se pueda. Así es, así Nilda, te mandamos un gran abrazo también desde aquí, desde el sur del río Bravo, y les comunicamos a los oyentes y las oyentas que vamos a seguir con un poquito de noticias en este programa. Noticias al sur del río Bravo. Bien, nos vamos a Sudamérica, casi Caribe, y lo que tiene que ver con la tensión bilateral, el conflicto entre Venezuela y Guyana, que dieron un pasito de acercamiento y designaron a sus respectivos embajadores para que retornen y empiecen a restablecer el vínculo diplomático. Los gobiernos de Venezuela y Guyana iniciaron, decíamos, la normalización de las relaciones diplomáticas luego de que el gobierno venezolano autorizara el regreso de su embajadora Reina Aratia a Georgetown y aprobara la acreditación de la nueva embajadora de Guyana en Caracas. Así lo anunció en Venezuela por medio de un comunicado en el que se resalta el interés por contribuir con el desarrollo compartido de ambos pueblos y su relacionamiento pacífico. El establecimiento de las relaciones entre Venezuela y Guyana ocurre luego del encuentro entre el presidente Nicolás Maduro con su homólogo de Guyana, David Granger, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. En esa mediación de Ban Ki-moon también se acordó que la ONU va a enviar una comisión técnica a Venezuela para atender el reclamo venezolano sobre el territorio del Esequibo. Venezuela también se pronunció en relación a este tema con otro comunicado que tiene que ver con el aniversario número 116 del laudo arbitral ocurrido en París en 1899, que despojó a Venezuela de 160.000 kilómetros cuadrados de la zona llamada Guayana Esequiba. Sí, así se señala en este comunicado que la acción criminal de la piratería diplomática de aquel entonces por el Imperio Británico, que al verse descubierto en el bárbaro fraude arbitral, optó por desembarazarse del asunto y le endosó como herencia a Guyana al momento de otorgarle la independencia esta controversia territorial. El gobierno de Guyana ha violado el Acuerdo de Ginebra en más de 15 ocasiones, otorgando concesiones a petroleras como la norteamericana ExxonMobil para explorar el territorio del Esequibo. Recordamos que este acuerdo, al cual llegaron en 1966, establece que el Esequibo no puede explotarse por ser una zona en reclamación. Eso fue lo que desató el conflicto bilateral, que ya lleva un par de meses, y al respecto esto decía el presidente venezolano Nicolás Maduro. Y el entonces gobierno colonial ocupante del Imperio Británico firmó en 1966 su continuación en ese reclamo, en ese contencioso por la vía del Acuerdo de Ginebra. Son temas complejos, delicados. Vamos a recibir en Venezuela en las próximas semanas, así lo ha determinado el secretario general, una comisión técnica especial de la Secretaría General en el marco del Acuerdo de Ginebra para hacer un trabajo integral sobre las circunstancias y la situación actual de este contencioso, este reclamo venezolano de la Guayana Esequiba. Bien, eso es lo que tenía que ver con un pasito de acercamiento que dieron los gobiernos de Venezuela y Guyana. De Sudamérica nos vamos para Centroamérica con una noticia bastante triste que sucedió en Guatemala. Sí, Guatemala está de luto porque más de 130 fallecidos y 500 desaparecidos tras un gigantesco alud allí en Guatemala. La cifra de fallecidos por el alud ocurrió el jueves pasado en el poblado de Cambray II y se incrementó a 131, mientras que cerca de 500 personas continúan desaparecidas, según el último informe de las autoridades guatemaltecas, después de 3 días de realizar tareas de rescate. Unas 125 casas fueron destruidas el jueves por la noche cuando un gigantesco deslizamiento de tierra causado por intensas lluvias destruyó este barrio que se llama El Cambray 2 en la localidad de Santa Catarina Pinula, ubicada a unos 15 kilómetros al este de Ciudad de Guatemala. Sí, las tragedias como la de Santa Catalina no son nuevas en Guatemala, un país donde la pobreza extrema es más del 60% de sus habitantes y los obliga a improvisar viviendas muy precarias en las laderas de los barrancos. Según cifras de la municipalidad de la Ciudad de Guatemala, solo en las áreas marginales de la capital existen 586 asentamientos registrados. Todos están en áreas calificadas como de alto riesgo. En todo el país la cifra se eleva a más de 900 asentamientos. Su censo se complica por la constante inmigración del campo a la ciudad, pero según estiman algunas entidades como la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, solo en el área metropolitana de Guatemala más de 700.000 personas malviven en estas condiciones. Así que entre la tragedia climatológica, que obviamente se va incrementando con los años, no solo el cambio climático ni estos desastres naturales explican las consecuencias que traen este tipo de situaciones, como el alud que sucedió en Guatemala, sino también las condiciones a las cuales están obligadas a vivir muchas familias en Guatemala, que, como leíamos en la noticia, tienen que construir sus viviendas de forma muy precaria en cerros, ¿no? En laderas en las cuales, obviamente, un deslizamiento causa estas consecuencias. Sí, como en otras tragedias naturales, también dejan a la luz, digamos, la desigualdad social. Y bueno, este es el caso de Guatemala, con, la verdad, un montón de muertos y muchos desaparecidos. Así que están de luto allá en Guatemala. De Guatemala nos vamos para el Paraguay, porque hace varias semanas están en pie de lucha las estudiantas y los estudiantes. Fuertes movilizaciones que han logrado que renuncien varios rectores. Vamos a ver y a escuchar, sobre todo de primera mano, qué está pasando en el Paraguay. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Joel López, presidente del Centro de Estudiantes Universitarios del Interior. ¿Nos escuchás, Joel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto escucharte. Joel, cuéntanos qué está pasando en estos momentos en la Universidad del Paraguay. ¿Dónde estás en este momento? Y bueno, ¿cuál es el conflicto que los tiene ahí, decíamos, en pie de lucha hace varias semanas? Estoy ahora mismo en las puertas del campus universitario de la Universidad Nacional de Asunción. Estamos en un proceso de parche, diría yo, porque hasta el momento lo que hicimos es parchar muchas cuestiones de la Universidad Nacional. Y los verdaderos objetivos, creo que a partir de acá se van encaminando justamente para un buen proceso final, que sería, hablando de lo que sería reforma, anhelada reforma universitaria, que todo universitario pide desde hace tiempo ya. Y contanos un poco cuál es el conflicto y qué medidas están tomando los estudiantes allá. Y todas las medidas de fuerza que aparecen sobre la marcha. Estamos hablando de un equipo que hasta hoy día se ha caracterizado a hacer el trabajo de la Fiscalía, a hacer el trabajo del Ministerio Público, de la Contraloría, donde no está el Contralor, está un estudiante para controlar las cuestiones de la Fiscalía. Y en cuanto a medidas de fuerza, hacemos lo que podemos hacer en masa, las movilizaciones y como sabemos hacer los estudiantes justamente. Y con apoyo de una gran cantidad de docentes también. Joel, la verdad que llega muy poca información acá a la Argentina de la situación de Paraguay en general, pero bueno, en particular de las protestas estudiantiles. Contanos cuáles son los reclamos que están llevando adelante, qué llevó a que los estudiantes empezaran este tipo de medidas de fuerza, de ocupar la universidad, de manifestarse. ¿Cuáles son los principales reclamos que tienen? Hasta esta semana era la denuncia de varios decanos, consejos directivos, personas que están en la administración que están en forma irregular hasta hace varios días de esta semana. Y a partir del momento lo que hacemos más es, ya que estamos ya parchando el sistema, sacándole a la gente que estaba jugando con nuestra universidad, a partir de ahora lo que nos queda por hacer es justamente reformar todo lo que haya que reformar y hacer que esa estructura que van a pisar los demás a futuro ya sea una estructura que sea para todo el estudiantado en general y a la docencia marginada que también está compartiendo el espacio mismo con nosotros desde hace tiempo. Joel, ¿y cuáles son los sectores que se sumaron a este reclamo y cuál viene siendo hasta ahora la respuesta del gobierno? El sector docente y estudiantado por sobre todo, pero estamos hablando de una... es un sector campesino, obrero y sector social de clase baja que está expectante y que creo que en cualquier llamado podrían hasta explotar en cualquier momento también. Justamente porque no estamos respondiendo nosotros que nos pasa eso. Porque hablamos de una ciudadanía que está indignada a nivel país por todas las cuestiones de corrupción y de marginación hacia ciertos sectores de parte del gobierno. Uh-huh. Joel López, presidente del Centro de Estudiantes Universitarios del Interior de Paraguay. Joel, para cerrar, nos gustaría saber qué despertó esta lucha estudiantil en el Paraguay, más allá de las demandas puntuales del estudiantado, qué generó a nivel sociedad de cara al modelo político-económico que lleva adelante el presidente Cartes. Esto es algo que nació... podemos decirle a partir de aulas de grupos de 3, 4, 5 personas, las cuales fueron concentrando fuerzas con reuniones que se fueron, a las cuales se fueron sumando estos distintos grupos iniciales. Pero creo que lo que en realidad llamó inicialmente a esa iniciativa fue la exageración en irregularidades de ciertas personas, por ejemplo, citando el caso del doctor Froilán Peralta, que jugó básicamente, pisoteó a este estudiantado que está indignado desde hace tiempo ya, pero esta vez pasó los límites de este señor y creo que de ahí empezó, era más o menos el pequeño fue que tenía que empezar para que se extienda la llama y sea un incendio prácticamente. Joel, agradecemos la comunicación. Gracias por traernos de primera mano lo que está pasando en Paraguay. Te mandamos un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. Hola, sí. Gracias, Joel, por la comunicación y por traernos un poco del conflicto allá en Paraguay. Está. Cuando guste, no hay problema. Un abrazo. Nos vamos a escuchar un poquito de música, amenizar la tarde aquí en el sur del Río Bravo después de entender qué está pasando en el Paraguay con la lucha estudiantil que ya lleva varias semanas. Allí nos hablaban desde el propio centro universitario, así que ahora un poquito de música, ¿con qué vamos? Sí, vamos con Primavera en la Selva de Chicha Libre. Preferida de mi banquero, es muy hermosa la estación de mi banquero en la selva. Aquí no hay en la

Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. ¿Último bloque? Último bloque en este programa número 23. Nos vamos acercando al fin de año y cuando quieras acordar, Gerardo, vas a estar festejando la Navidad. Ajá. Y vas a estar brindando. Por un próspero año nuevo. Porque ya estamos entrando en octubre y octubre y noviembre son como un mes sándwich. Sí, por acá el clima todavía no se hace cargo de que estamos en... No, la primavera está tardando en llegar porque también tardó en llegar el invierno, entonces se va corriendo y bueno, por ahora estamos con fresquín. Nos queda casi un poco más de media hora. Nos queda rescatar nuestras raíces, reivindicar nuestra cultura latinoamericana y nos quedan algunas informaciones más para compartir con vos. Mientras tanto, te recordamos nuestras vías de comunicación. Si querés hacer algún aporte, algún comentario, ¿cómo era la pregunta de Lupita? ¿Qué otros inventos hemos aportado desde América Latina y nos han arrebatado en esta memoria construida de los países centrales? Bien, nuestras vías de comunicación en redes, el Facebook es... Al Sur del Río Bravo y en Twitter estamos como @ Sur del Río Bravo. Se pueden comunicar con nosotros por ahí y responder esta preguntilla. Mientras tanto, las últimas informaciones, el último bloquecito de noticias. Noticias al Sur del Río Bravo. Nos vamos a ir para Honduras... porque con una amplia lista de reclamos, organizaciones realizaron un paro nacional. El Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, y el Movimiento de Indignados realizó el miércoles pasado un paro nacional para exigir al gobierno el cese de la impunidad y la corrupción en el país. Cerca de 30 cortes de rutas y marchas en varias regiones del país tuvieron lugar allí en Honduras y se exigió la inmediata instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, algo similar a lo que ya existe en Guatemala, para que se investigue y se castigue a los responsables directos de la impunidad y la corrupción en el país. En la declaración de la jornada de la protesta, las organizaciones condenan, además, la abierta represión contra los pueblos originarios, campesinos, mujeres y jóvenes que luchan por la tierra, la soberanía alimentaria y la defensa de los recursos naturales. Por otra parte, exigieron las organizaciones hondureñas al Congreso Nacional, en esta declaración, que se debata de inmediato la ley de reforma agraria integral, de la que dependen la vida de millones de compatriotas en el campo que no tienen acceso a la tierra, créditos justos, asistencia técnica, tecnología y demás programas públicos para activar el agro en el país. Parte de las demandas que levantaron las organizaciones populares hondureñas la semana pasada, Agustín también estuvo allá, obviamente, recorriendo obviamente las calles de Tegucigalpa y recogiendo testimonios de las hondureñas y hondureños. No tenemos tierra y queremos tierra para sembrar maíz, frijoles y sembrar yuca, camotes y papa para la comida de nuestros hijos. Eso exigimos, la ley agraria, que sea aprobada en este país, que los campesinos tengan tierra. A nivel nacional, el pueblo se está manifestando en contra de un gobierno que solo responde a los intereses de una oligarquía que controla toda la economía del país y que tiene sumido al pueblo en una gran crisis económica, política y social. Con un oído menos, escuchábamos el testimonio recuperado por Agustín allí en Guatemala y el reclamo de los hondureños y las hondureñas. Ahora sí, hace entrada formal y oficial nuestro columnista que nos ayuda a recorrer los hilos históricos de nuestra América. ¿Cómo le va, querido Martín Obregón? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿A las corridas? A las corridas, agitado. Siempre llego a la radio agitado. Y es un clásico. Es la vida moderna. Sí, sí. No terminas de estar en un lugar que tenés que estar en otro. No, lo que pasa es que yo estoy mucho tiempo, podríamos decir, en estado de reposo. Pero las actividades las junto todas, entonces es como que... Entra en la vorágine. Entra en la vorágine por un... Por un ratito. Por un ratito. Después vuelvo a una situación así de... Medio letargo, digamos. Claro. ¿Cómo le fue estas últimas dos semanas que no estuvo, que no nos vimos? Bien, bien. Pero así, como un poco como les cuento, ¿no? Sin demasiadas modificaciones estructurales, digamos, bien, en mi vida. Sin cambios abruptos. Sin cambios bruscos. Sin grandes novedades, así podríamos es. Decirlo. Ya es que vino agitado, le vamos a dar 10 segundos para que tome aire. Ah, me van a venir bárbaro. Mientras le hacemos la presentación formal. Huellas en el mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. ¿Y qué nos dicen los tambores de nuestra historia latinoamericana? ¿Con qué historia nos viene? Tambores hoy en el mar, podemos ponerle. Ajá. A tambores la columna. En el mar. Sí, podría ser, Mira, se me había ocurrido hablar un poquito de la guerra de canudos. Os canudos. Ajá. Irnos hacia el nordeste brasileño, fines del siglo XIX, y hablar un poco de una experiencia bastante potente y que, bueno, tiene mucho que ver con un poco como se fue construyendo la República, ¿no? En Brasil, que, como en otros países de América Latina, se funda sobre un genocidio. Justo bien, estábamos hablando de eso hoy, porque como el lunes que viene no hay programa, siendo 12 de octubre, veníamos un poco recuperando los genocidios en nuestra América. Así es. Así que nos vamos a entender qué fue la Guerra de Canudos, o en portugués... O campaña de canudos. ¿Cómo andás vos con el portugués? Bien. Muy tupón. Bueno, porque hay se algunas... Se hace el canchero, se hace algunas, canchere, falo, canchere, hay algunas canchere. Palabritas que las podemos entonces yo le decir falo, en, le falo en portugués. Lo que no, quiera. lo de canudos fue una experiencia comunitaria, podríamos decir, muy, muy potente, muy poderosa, que tuvo lugar a lo largo de 4 años, entre 1893 y 1897, y que, como decía recién, fue ferozmente reprimida por el ejército brasileño a pocos años de que se constituya formalmente en Brasil la República, ¿no? Sabemos que Brasil fue durante prácticamente todo el siglo XIX un imperio esclavista. Un imperio esclavista. Pero la tuvo República... un comienzo... De vida como República de Brasil, distinto al recorrido de las colonias hispanas, ¿no? Exactamente, porque la independencia que se proclama en Brasil formalmente en 1822 no implica una guerra de independencia y no implica tampoco un proceso de movilización desde las bases, digamos, sino que es una independencia proclamada por el príncipe heredero de la corte portuguesa. No, ¿no? Hubo mucho que se traslada a Brasil, ahí. No. Y lo que se mantiene es incluso la esclavitud como institución durante toda la primera mitad del siglo XIX, entre el 22 y el 50, es el periodo, digamos, más intenso desde el punto de vista del tráfico de esclavos. Y recién en el 50 se prohíbe la trata, pero no la esclavitud, sino que sigue habiendo esclavos hasta 1888 en Brasil, desde el punto de vista legal, digamos, ¿no? Uh-huh. Se prohíbe la trata en el 50, y ahí sí que hay una cuestión muy interesante, y también para vincularla con el tema de la experiencia de canudos, porque justamente el gran problema para las clases dominantes en Brasil es la conformación de un mercado de trabajo, ¿no? Es decir, sin contar ya con los esclavos, bueno, cómo poder generar un proletariado que venda su fuerza de trabajo a cambio de un salario, ¿no? Ajá, decir, la conformación del Estado capitalista, exacto, en Brasil. Exacto. Ese es un poco el tema central, y tiene mucho que ver con lo que pasa en esta región del nordeste brasileño, en la región del Sertão, ¿no? Que es una región, digamos, que durante buena parte del 19 se basó en la producción de caña de azúcar, ¿no? Si bien había otras producciones también, esa fue la central. Y por supuesto, formaba parte el Sertão, en todo el nordeste de Brasil, de lo que era un modelo que, como en otras partes de América Latina, implicaba la exportación de productos primarios, básicamente, ¿sí? Ahí en la zona en la que tiene lugar la experiencia de canudos, hay algunas cuestiones para tener en cuenta en un largo plazo, digamos, ¿no? Digamos, por cuestiones de tiempo tampoco nos podemos extender mucho, pero lo que sí podemos decir es que, en términos generales, a lo largo de todo el 19 se verifica como una tendencia fuerte, digamos, estructural, en el sentido de que la producción que tiene destino de exportación, esto dicho muy esquemáticamente, se traslada desde el nordeste hacia el sudeste, ¿no? Uh-huh. Y esto tiene que ver también con un desplazamiento en los cultivos, donde el café empieza a tener más peso que el azúcar, en términos generales, ¿no? Lo que provoca que en la zona del nordeste, bueno, algunas haciendas queden abandonadas, que muchos propietarios incluso se vayan del lugar, y que quienes vivían en esa zona queden expuestos a circunstancias, digamos, muy complejas desde el punto de vista de la subsistencia, ¿no? Uh-huh. Es decir, millones de personas que mueren de hambre a lo largo de todos esos años, cuando estas transformaciones estructurales en el ámbito de la economía se combinan además con catástrofes climáticas, ¿no? Es decir, el gran problema del Sertao es la sequía. Entonces tenemos una serie de circunstancias que van a desembocar en una situación social bastante crítica y explosiva en un punto, ¿no? De hecho, hay muchos movimientos protagonizados por esclavos, fugas de esclavos, ¿no? Que se refugian en lugares en los que llevan adelante prácticas, digamos, de tipo comunitarias, etcétera, los famosos quilombos, ¿no? Que de ahí viene un poco la palabra, estos lugares donde se reunían negros esclavos que en la mayor parte de las ocasiones escapaban de las haciendas y, bueno, trataban de llevar adelante formas de organización de la producción alternativas, ¿no? Es una época en la que aparecen también muchos bandidos rurales, ¿no? En esa zona del Sertao brasileño, por ejemplo, Jesuíno Brilante, ¿no? Uno de los más conocidos, que se dedicaban a, bueno, estar atentos y a todos aquellos que traficaran mercancías por la zona, bueno, se las expropiaban, digamos, y las distribuían entre los pobladores más humildes, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es una situación muy interesante la que se da en esta zona, como para entender un poco lo que pasa con la experiencia de Canudos hacia fines del 19, ¿no? Hay una sequía, por ejemplo, que es... Del siglo XIX. Sí. Hay una sequía que es tremenda, que se da entre 1890 y 1894, que es justo el momento en el que comienza, digamos, la experiencia de Canudos, ¿no? Canudos era una hacienda que había quedado abandonada. O sea, una combinación de factores entre climatológicos, económicos... Sí, socioeconómicos, estructurales, digamos, ¿no? Que va derivando en esa situación. Y a esto se le suma una cuestión que a veces es difícil de entender por ahí, pero que es una dimensión central en Canudos, y que es la dimensión religiosa, uh-huh. El elemento religioso, digamos, ¿no? Y que fue también, esta cuestión fue objeto de muchas polémicas y de muchos debates en el sentido de si esa experiencia era realmente una experiencia reivindicable desde el punto de vista social o no, porque está como muy atada a elementos religiosos, digamos, ¿no? ¿Católicos o de qué origen? Católicos. Católicos. Católicos, pero con una particularidad, digamos, ¿no? Nos metemos un poco en esto. Desde fines del siglo XIX, la Iglesia Católica lleva adelante un proceso que se conoce con el nombre de romanización, ¿no? Un poco lo que intenta es unificar una política en todas partes, ¿no? Y sobre todo en el continente americano. En el marco de ese proceso de romanización, el gran problema que tiene la Iglesia es la falta de clero, la escasez de sacerdotes. Imagínense además en un territorio como el territorio brasileño, enorme, y en regiones como las regiones del Sertao, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que hace es habilitar a gente que no era específicamente sacerdote, ¿no? No tenían, digamos, la formación que tienen los sacerdotes o las religiosas, sino que eran más bien beatos y beatas que recibían como una habilitación por parte de la Iglesia para recorrer las diferentes regiones, los pueblos, reconstruir las capillas que habían quedado abandonadas, digamos, ¿no? O que estaban en mal estado, aconsejar a la población, por eso muchos de ellos reciben el nombre de consejeros, ¿no? Concilieiros, y llevar adelante todas las tareas, digamos, que tienen que ver con la asistencia religiosa. Pero, por supuesto que es un arma de doble filo, como se va a ver en el caso de Canudos, ¿no? Porque muchos de estos religiosos tienen ideas apocalípticas y empiezan a plantear algunas casi cuestiones mesiánicas, y empiezan a plantear cuestiones que evidentemente ponen en tela de juicio la estructura de clases, ¿no? Esto es lo interesante, porque hablan, por ejemplo, del reino de los cielos, ¿sí? O del Espíritu Santo, en términos, digamos, de lo que se podría pensar que es una prefiguración del comunismo, ¿no? Es decir, esto es muy claro en el caso de Antonio Consiliairo, que es el digamos el líder de la revuelta de Canudos, que es un profeta, ¿no? Uh-huh. Que va vestido, digamos, con una túnica azul, que tiene una barba blanca, ¿no? Que va recorriendo las diferentes regiones y va sumando adherentes. Pero, por ejemplo, plantea la necesidad de terminar con la esclavitud, que recién termina formalmente en Brasil en 1888, cuando termina el imperio, ¿no? Él lo está planteando ya en la década del 70. Ajá. Él se empieza, digamos, a ser conocido en esa región a mediados de los años 70. Y empieza poco a poco a conseguir adeptos, ¿no? Empiezan a hablar estos beatos, por ejemplo, de la tierra prometida. Uh-huh. En realidad, claro, lo que es interesante ver es que en el contexto de angustia, digamos, en la que vive toda esa gente, el elemento religioso de alguna manera funciona como un elemento que integra a la comunidad y que de alguna manera provee un sentido tanto de la vida como de un proyecto futuro, ¿no? Entonces empiezan a plantear algunas cuestiones que empiezan a ser vistas con mucha desconfianza por los sectores del poder económico y del poder político de Brasil, ¿no? Antonio Vicente Méndez Maciel es Antonio el Consiliairo. El Consiliairo, nacido en 1930 y que, como les digo, a partir de los años 70 empieza a predicar, ¿no? Por ejemplo, fíjate una de las cosas que decía en 1896, ¿no? En plena rebelión de Canudos. Dice, los rebaños correrán por la playa. Él lo decía esto unos años antes, ¿no? Que en el 96 los rebaños correrían por las playas para el certado y que el certado se transformaría en playa. Era una versión, digamos, podríamos decir, brasileña de esa consigna anarquista que dice que, o que aspira a que en algún momento la tortilla se vuelva, ¿no? Porque ahí había como un contraste muy marcado en relación a lo que era el litoral y el certado, ¿no? Uh-huh. En un polo se concentraba la riqueza y en otro polo se concentraba la pobreza. Y el planteo era que eso en algún momento se iba a revertir, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante cómo empiezan a plantear estas ideas de la tierra prometida, del reino de los cielos, ¿no? Y el tema, de alguna manera, toma otra dimensión con la experiencia concreta de Canudos, ¿no? Porque ellos empiezan a cuestionar, por ejemplo, algunas de las medidas que la República Brasileña empieza a tomar, por ejemplo, el cobro de impuestos, la obligatoriedad de que los matrimonios sean contraídos por la vía civil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí en ese momento empiezan a tener algunos conflictos con la autoridad. Al principio el conflicto es con la autoridad policial, entonces deciden replegarse y se ubican en esta hacienda abandonada que se conoce con el nombre de Canudos, ¿no? Y ahí es donde empieza la experiencia en 1893. Se corre la bola, además, en toda la región, ¿no? De que Antonio el Consiliairo está organizando esa experiencia, esa comunidad, y en poco tiempo aglutinan a 30.000 personas, ¿no? En 5.000 viviendas precarias construidas por ellos mismos. Básicamente esclavos, digamos. Básicamente esclavos recién liberados, porque estamos hablando de 5 años después de que la esclavitud queda abolida formalmente. Estamos hablando de indígenas y de mestizos, fundamentalmente, ¿no? Pero fíjate qué interesante la forma de organización que se dan en Canudos. Te voy a leer un parrafito que tomé de un texto escrito por Silvia Adowe. Ajá. Que ella tiene un trabajo sobre Canudos muy interesante, y entonces ella cuenta: las tierras, las zonas de pastoreo, los rebaños y las plantaciones eran colectivos. Solo las casas, los muebles, algunos animales y los objetos de uso eran de propiedad familiar. Los productos, tanto de la actividad agropecuaria como los resultantes del trabajo artesanal, pertenecían a la comunidad. La distribución era según la necesidad de cada uno. Un poco lo que iba a plantear más adelante Marx en el programa de Gotha, bueno, ya sí, está sí. En la experiencia de Canudos. Los viejos, los enfermos, las viudas y los huérfanos que no trabajaban o tenían una capacidad productiva reducida recibían de acuerdo a la necesidad y no de acuerdo al trabajo que realizaban. Y quien tenía familia numerosa recibía proporcionalmente más. Los alimentos consumidos eran producidos en la propia comunidad. Y había un importante excedente de pieles de cabra y cordero que se vendía, por ejemplo, en algunas ciudades como Salvador, ¿no? Quien llegaba a Canudos entregaba todos los bienes que tenía en una caja común. O sea, una forma, claro, de organización comunitaria, donde el elemento religioso jugaba un papel central, ¿no? Es decir, bueno, a la Iglesia Católica, por supuesto, esto se le fue absolutamente de las manos. Y en 1895 se acerca hasta la hacienda una delegación de sacerdotes que venían a hablar en nombre del arzobispo de Salvador. Uh-huh. Y un poco lo que les dice es, bueno, ¿qué onda ustedes? Claro, ¿qué están haciendo? Desarmen esta experiencia y, bueno, y de alguna manera cada uno a su casa, ¿no? Ese era un poco el planteo de la Iglesia una vez que ven que la cosa se desmadró. Pero, por supuesto, que la comunidad en Canudos resiste, ¿no? Y entonces ahí vienen cuatro expediciones militares que tienen ya la misión, digamos, de desarticular la experiencia. Como la resistencia del ejército brasileño. Las expediciones se van, de alguna manera, se van recargando a partir de la resistencia, ¿no? Como la resistencia es muy efectiva, bueno, la última expedición militar es una expedición realmente que totalmente desproporcionada en relación a lo que Canudo representaba, ¿no? Porque se forma un ejército de 25.000 hombres, ¿no? Para atacar una comunidad en la que vivían 30.000 personas. Uno, ¿no?, a uno. Claro. Sí, con un armamento modernísimo para la época, incluso con algunos cañones, ¿no? Cañones Krupp, que eran como, bueno, en esa época, ¿no?, desde el punto de vista de la industria armamentística, lo más moderno, lo más avanzado, y efectivamente terminan destruyendo absolutamente toda la población de Canudos, ¿no? Cuando entran solamente quedan viejos, mujeres y niños, ¿no? Ahora, por supuesto que el problema acá no era Canudos en sí, sino lo que esa experiencia podía implicar y sobre todo la idea de que se puede trabajar sin patrón, ¿no? En un momento en que el Estado brasileño justamente lo que busca es constituir un mercado de trabajo, ¿no? Entonces, ahí aparece esta idea tan fuerte de justamente el Estado brasileño, orden y progreso, era su consigna, ¿no? Que está en la bandera. Una impronta positivista muy fuerte. Bueno, la lógica de terminar con cualquier forma organizativa que vaya en contra de lo que tenía que ver con la incorporación de Brasil a la economía mundial como país dependiente y capitalista. Bien, para ir cerrando, Martín, ¿cómo queda en la historia brasileña este hecho? No sé si en la historia oficial o también desde los sectores de reivindicación de otros tipos de luchas, esta guerra de Canudos. Canudos es un episodio hoy reivindicado por prácticamente todos los movimientos populares en Brasil y en América Latina. En Brasil, por ejemplo, el MST Brasil toma muchas de las experiencias, de las referencias de Canudos, incluso los nombres de los asentamientos y todo. Hay como una especie de anclaje histórico del MST de Brasil en relación a esa experiencia de fines del 19, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y también en el caso del MST Brasil, lo religioso juega un papel central, sobre todo en la época del surgimiento. Pero bueno, es una experiencia muy interesante y sobre todo pensar también cómo en algunos momentos lo religioso puede ser disruptivo, ¿no? No siempre tiene que ser considerado como un aspecto alienante, digamos, ¿no? Lo de Canudos parece ir en ese sentido, ¿no? En esa dirección. Hay una novela fantástica de Mario Vargas Llosa que se llama La guerra del fin del mundo y que está de alguna manera escrita a partir de esta experiencia, la experiencia de Canudos. Por supuesto, en la novela Vargas Llosa lo que hace es introducir la mirada de un intelectual, de un anarquista, que está imbuido de los valores occidentales, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se siente como un poco distanciado o alejado de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Pero hay una tensión ahí entre lo que sería un poco el pensamiento de una izquierda más tradicional, un anarquista, digamos, formado en la tradición occidental, y esto que, bueno, de alguna manera es muy difícil de procesar desde esa misma óptica, ¿no? ¿Cómo se llama el texto? La guerra del fin del mundo. La guerra del fin del mundo. Y también hay una película, estoy viendo, que se llama Guerra de Canudos. También. Bien. Así que siempre recomendamos alguna película y algún texto literario. Bien, ahí vamos a subirlo a nuestras redes. Pasaba La guerra de Canudos, o Campaña do Canudos do Brasil. ¿Alguna mención para despedirnos, Martín, en relación al 12 de octubre de 1492, del cual se van a cumplir 523 años? ¿Algún concepto o alguna palabrita que quieras? Que es una fecha, creo que es una fecha central, porque a mí me parece que, aunque a veces por ahí lo perdamos de vista, esta idea de la colonialidad del poder está siempre presente, ¿no? Y nos atraviesa a todos y a todas en todos los ámbitos, a veces casi sin darse cuenta, pero tenemos en la cabeza metidas muchas concepciones que vienen, me parece, de esa época y sobre todo en torno a esa idea tan fuerte, ¿no? La colonialidad del poder. Bueno, Martín, te agradecemos mucho una vez más esta columna de Huellas en el Mar, rebautizada Tambores en el Mar. Y nos volveremos a ver dentro de 15 días, si te parece. Me parece perfecto. Más, me parece, porque tenemos un feriado, 3 semanas. 3 semanas. Huellas en el Mar. Historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La hora de las calles, cultura popular, para ir cerrando la banda de la semana o el músico, la música de la semana, en voz de Agustín Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vuelvo a preguntar, llegando al final del programa. Yo, perdón. ¿Todo bien? Diga. Bien, bien. Bien, ¿qué está sonando de fondo en estos momentos? En estos momentos está sonando La Pasión, es el nombre de la canción, y viene de la mano de Niña Dios. Unos segunditos de Niña Dios. Y parece no importar, el amor te hace engordar, mejor cierro el corazón. El amor te hace engordar, mejor cierro el corazón. Pero quiero disfrutar. El amor te hace engordar, mejor cierro el corazón, recita Niña Dios. Niña Dios. Niña Dios y La Pasión también me parece que recupera un poco la religiosidad de esta muchacha. ¿Que de dónde es? De Monterrey, de México. Es una, bueno, como escuchamos, hip hopera. Que bueno, nacida en Monterrey, se ha andado mucho por los lares de Estados Unidos, más que nada, sobre todo teniendo en cuenta las relaciones carnales que tiene generalmente. La cercanía también territorial. Y sobre todo que en Estados Unidos pega mucho el hip hop. No tanto en otros lugares de América Latina. Bastante internacionalista la Niña Dios. Bueno, ¿qué podemos decir? Él encontró un dato interesante buscando. Había demasiada información, pero bueno, seleccioné una cosita, por ejemplo, que fue el único dato también que me llamó la atención así. Es una de las que rapea una canción que está dentro de un videojuego. Por favor, díganme que lo conocen, porque si no, el GTA, el Grand Theft Auto. Yo lo conozco. Bueno, uno de los temas. Que no lo conoce porque la fondo es. No te olvides que él nació en el siglo pasado, pero. Usted también. Pero no. Pasado. Pero hace bastante. No, pero el GTA, mirá que el GTA venía en disquete. Bueno, ahí suena Niña Dios en. En el GTA. Mirá. Número 5 ya. Ajá. El más actualizado. Qué dato, ¿eh? No, un dato clave. Debe haber popularizado a Niña Dios, sí, sin duda. Sí. Bien, y bueno. ¿Qué más destacamos? De esta rapera mexicana. Buscando información también vi que tenía, se ve, un conflicto con el nombre. Se ve que se está disputando el nombre con alguna otra Niña Dios, que se hace llamar la real Niña Dios. Ah, mirá. Así que eso también me pareció interesante, porque se entrecruzaba la información, entonces. ¿Cuál es la Niña Dios que original? Nosotros elegimos la Niña Dios. La que se hace llamar la real Niña Dios. A mí me parece que no es la real, Niña Dios. Claro, si le tuvo que agregar la real, o es menos conocida o no es tan real. Exactamente. Y y después no me gustaba también traer un poco de música mexicana, acercarla, sobre todo por las barreras culturales, digamos, que se imponen más que nada entre México y su relación con Latinoamérica, con el resto de Latinoamérica, perdón, ya que nada, sabemos los intereses que juegan ahí de Estados Unidos, la necesidad que tiene de comerciar con México, y también terminan, necesitan de esas, generan esas barreras culturales para seguir, digamos, dominando y sacando un provecho de ese territorio. ¿Y Niña Dios, aunque vive en Estados Unidos, canta sobre México o canta sobre Estados Unidos? Y no sé, canta en español para empezar, que me parece que es un punto interesante. Y también mezcla un poco igual de Estados Unidos. No sé cómo será su trayectoria político, reivindicativa o social, la verdad, pero podemos decir que... Tira buenos raps. Que tira buenos raps. Bien. Niña Dios, ¿alguna cosita más para cerrar esta mini sección de cultura popular? No, la verdad que no. Bien, el tema, nos trajo una canción para con la cual nos vamos a despedir. ¿La tiene ahí preparada? Está preparada, está preparada. Bien, antes de irnos con la banda de la semana, en este caso la rapera de la semana, comenzamos, si le parece, Belén, la ronda de despedida. Arranquemos la ronda de despedida y empecemos, como siempre, por nuestro querido Tupac Álvaro, que hoy se tomó el atrevimiento, ¿no? Así de una manera despechada, de hacer chistes por nuestro núcleo comunicacional, que es el chat de Facebook mientras vamos haciendo el programa, lo que desató una oleada de risas estando al aire nosotros, sí. Por lo cual sos 80% responsable de eso, Álvaro. Yo veo el lado positivo, que es que el chiste estuvo bastante bien, porque si no nos hubieran reído. Y esto está en una relación muy clara y directa con lo que decíamos al principio con Lupita, que es que era un programa maldito. Bien, claro. Es satánico. Satánico. El número 23, satánico. Yo fui el encargado de traer este satanismo al Sur del Río Bravo. Instalar un virus mental, que sería más o menos lo mismo. Exactamente. Bien. Cumplió con el vaticinio del comienzo del programa. Así 23, es. Tupac Álvaro, además de sus momentos humorísticos, tiene una columna de cine los lunes en Radionauta. Tres palabras, ahora sí. Festifreak, que empezó el jueves. Función inaugural, La Mujer de los Perros, de Laura Citarella y Verónica Ginás. Voy a estar hablando de eso, 19:40, 19:45, así es. ¿Bueno o mala? Rápido. 7 sobre 10. Bien. Bien, bien, bien. Álvaro es un tipo muy crítico. Sí, le bajé un punto desde que la vi hasta hoy, pero muy bien. Pero para mantener tu desató, postura, desató una cuestión de pose. Una discusión conyugal y todo, por eso le bajé un punto. Mira. Pero bueno, muy bien. Vi el tráiler y la verdad dije, ¿vale la pena esto? Porque es un tráiler muy malo. Muy no malo. Lo vi, no lo vi. No. No pasa nada, no te dan ganas de verla. Es como, bueno. Bueno, sus detractores dicen que en la película tampoco, así que... Ah, es un punto de debate. Tiene el ojo. Bueno, vamos a escuchar entonces la columna de Tupac Álvaro en el programa que sigue sobre cine. Dentro de 45 minutos aproximadamente. Más o menos. Se despide Martín Obregón nuevamente. Nos gustan las despedidas. Sí, porque hablé recién, así que no tengo mucho más para decir. No ha pasado mucho en estos 30 segundos. Pero me despido de todas maneras. No, lo del operador hay que charlarlo, porque o se ahoga con un bizcochito, o se toma atribuciones como hacer humor, no sé. O promete, lo después. O en reunión de producción, y no las trae. Demasiado protagonismo, ¿no? Sí. Martín, muchas gracias, como siempre, hasta dentro de 14 días. Lupita, nuestra latinoamericanóloga, despídase de la oyentada. Un saludo muy grande a todos, y debo decir que tengo miedo, porque aquí ya Álvaro está diciendo que quiere tener su propia columna de humor, así que aquí ya me planto y digo que yo sigo firme en el programa, ¿verdad? Sí, Lupita, como usted, no hay dos, no hay quien la iguale. Dejamos abierta la consigna, y también para usted, esto de los inventos latinoamericanos me gustó, quizás para profundizar en otra columna. Sí, quizás a todos nuestros oyentes y oyentas, si quieren ir poniendo en Facebook o en Twitter cuáles son los aportes latinoamericanos que creen más importante para la cultura mundial, serán bienvenidos y charlados en el próximo programa. Perfecto, Lupita, te agradecemos mucho la participación en este programa número 23. Maldito o no maldito, nos estamos yendo. Y nos vamos bailando cumbia de la mano de Niña Dios. Ahora Agustín la presenta bien. Martín y Lupita van a bailar. Tupac Álvaro, no sé, agarres un pie de micrófono o algo. Acá también nos agarramos de las caderas a meter unos pasos de cumbia y nos despedimos. Hasta luego, Gerardo. Será hasta la próxima. Dentro de 14 días. Así es. Nos vamos con Prohibido Cumbia. Cumbia prohibida. ¿Cómo casi que no? Lo mismo. Es igual. Hasta la próxima. Suena en tu zona.